Hola, soy Ángel Goñi y definitivamente lo que quiero que sepan de mí, de mi voz, es que tengo una conexión muy en armonía con la naturaleza.